son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 7. Thank you. Prepárate para esta noche, San Cristóbal. Prepárate para esta noche porque Drixer Gómez Clásico Herrera en el Centro de Eventos Las Dos Palmas. Info 301-776-1732. 301-776-1732. Últimas boletas, Centro de Eventos Las Dos Palmas en San Cristóbal. Evento de clásicos 70s, 80s, 90s y mucho más. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 6. Of you every step of the way. And I will always love you. bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Clásico inolvidable, la FM. En tu aniversario Éxito, pagando con tu tarjeta Éxito, hasta 55% de descuento en televisores y barras de sonido Samsung, hasta 40% de descuento en electrodomésticos Samsung y hasta 35% de descuento en celulares Samsung. Ofertas válidas 6 y 7 de marzo de 2021. 5.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito emitida por tuya S.A. compañía de financiamiento. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Siempre, siempre, siempre en la FM. 1:31. Llegando al final de este gran especial que tuvimos hoy dedicado a nuestras mujeres y homenaje también a todas las clasiadictas que están escuchando lo mejor de esta edición increíble. Aunque claro, el 8 de marzo, que es el lunes, es cuando lo vamos a disfrutar, pero desde ya lo estamos homenajeando. No, y sobre todo los 20 superclásicos. Los claro. 20 en el conteo, el único conteo de clásicos que tiene la emisora, ahí está entonces. Tenían que ser protagonistas. Ellas tenían que ser protagonistas porque hay mucha música femenina. Mucha música de bandas y artistas femeninas, Ani. No, y me sorprende mucho y estoy muy agradecida también por todos los oyentes que mandan sus mensajes, como en Twitter, donde está Nacho Mora, que dice: excelente como siempre, pero los temas de hoy están más que sobrados, no tiene que votar por ninguna canción. Andrés Duan Benjumé Ángel en Facebook dice: feliz tarde, favoritas todas, la FM siempre. Y tenemos más mensajes también en nuestro WhatsApp 301-286-5114. Por aquí dice: buenas tardes, saludos, les habla Jonathan desde Costa Rica. Clásico, aquí entonado con los buenos temas, me siento como en Medallo. Escuchando la FM siempre me siento como en casa, y más con esa voz del clásico, tantos años escuchándolo, recordando los viejos tiempos de los festivales en Macro y en el Parque Manrique. Ay, Guadalupe. Dios, no me diga más. Qué buenos tiempos, bendiciones. Ay, que ese Manrique hablara, por Dios. Ay, Dios mío. Y también mensajes de voz, clásico. Ándale, de una. Buenas tardes, clásico. Buenas tardes, Dani. Jaiber Patiño reportándose desde el carro móvil de Tortas y Tortas. Un saludo muy especial para las mujeres. El escalafón está genial. Dios los bendiga. Siempre con la FM. Buenas tardes. Era para darle las gracias. Mil, mil gracias por ese homenaje que se tiraron con las mujeres hoy. Para todas las mujeres, un besote. Y para la niña linda de la emisora, un picote también. Que la pasen bonito, bonito. Mil gracias, clásico. Sos el mejor. Un abrazo, mano. Ay, se me olvidó decirles una cosa. Que le manden muchos, muchos saludos ahí de la parte de la FM, mis hermanas. Yo me llamo María Torres y tengo 9 hermanas. Ay, 9 hermanas, con ella 10. O sea que les faltaría invitar a una amiga para tener un equipo de fútbol. Impresionante, Dios mío. Por ahora pueden hacer tranquila y llanamente una de básquetbol. Epa. Por ahora, con suplente y todo. Claro, dos equipos. Por favor, me dicen la antepenúltima canción que sonó, ¿cómo se llama? Se me devolvió a mí, es Hermosa Niñez. Me devolvió, ¿cuál sería, mi amor? Claro que amor. No, eso fue, creo que en Aguja y Vinilo. Seguro, seguro. No, ay, sí, qué pena contigo, estoy ya en otra parte totalmente. Tenés toda la razón, me fui para la otra parte. Listo, más adelantito te digo entonces, lindo. Uy, Dios mío, me estaba como perdidito el hombre, ¿no? Cuco Official dice: gracias, hombre, un especial y espectacular, todos me gustan, arriba las mujeres. Por aquí está también es Jeremy's Metal. Buenas tardes, amigos de la FM. Les quedó pequeño el homenaje. Un saludo especial a Ana y todas las mujeres de Antioquia y Colombia. Voto por todas. Adrán GM dice: buena tarde, clásico. Gracias por este super conteo. Yo siempre escucho la FM y por todas. Dios te bendiga y te acompañe siempre con la mejor emisora. Por aquí está también Cata Gallego. Qué conteo, por Dios. Sin palabras, gracias por alegrarnos la vida. La mejor terapia para que mi recuperación. Un abrazo para todos. Ay, que se recupere pronto. Ojalá toda la energía para todo. Eso. Por aquí está también C. Adrián, súper especial. Gracias, amigos de la FM, siempre presentes. Mi voto no tiene preferencia. Todas me parecen número uno y, por favor, quiero la canción Himno para todas ellas que trabajan duro para conseguir dinero. Una canción muy bonita de Ola Sommer. Ay, sí, yo sé cuál es. Es hermosa. Uf, poderosísima. She works hard for the money. Ella trabaja duro para conseguir dinero. De pronto ahorita en Sábado Salvaje. En Sábado Salvaje le hacemos de una. Una. Lina Montoya 2 nos escribe y dice: hola, gracias por ese homenaje, mi Ani. Feliz día para ti. Que nos sigas acompañando, hermosa. No, clásico. Gracias. Ay, faltaron, pero están muy bacanas. Muy bacano el conteo. Claro que faltaron. Y no faltaron poquitas. Faltaron muchas, pero 20. Una recua grande. Una recuita grande. Pero bueno, lo importante fue que lo hicimos con un amor y una sencillez para ustedes, que definitivamente es poquito para lo que ustedes merecen, definitivamente. 1:36 y nos vamos, linda. Nos vamos con la casilla número 1. I love rock and roll. Dios mío, himno también, de las mujeres rock and rolleras. Tremendo, Dios mío bendito. Una de las baladas hechas por mujeres que más les gusta a las mujeres es Alone the Heart. Y que le fue súper bien esta semana, clásico, en el duelo. Mejor dicho, batió récords. En el duelo, todo el mundo votando por esa canción increíble. Y otro himno de las mujeres lindas, se trata de Cyndi Lauper. Una que me representa totalmente. Cyndi Lauper me encanta y viene en la posición número 3 con su Girls Just Wanna Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Y María Blondie con Deborah Harry. No, pero es que mejor dicho, esta lista, todas son mis artistas favoritos de toda la vida. Blondie viene con María en el número 4. ¿Qué más le podemos pedir a la Increíble. Vida? Increíble. Y usted queda con nada menos y nada más que nuestro Sábado Salvaje. Seguimos las mujeres tomándonos la FM, por eso los espero a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche con los Sábados Salvajes. Hablando de mujeres, ahora sí, linda, dinos con qué lugar nos vamos. Nos vamos. El clásico número 4. Thank you.

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 2. Clásicos, los 20. Superclásico número 1. Home.

a la Feria del Mueble de IBG y Iván Botero Gómez, cargado de ofertas, obsequios y muchas facilidades de pago, porque IBG se ajusta a tu bolsillo. Sí, en IBG y Iván Botero Gómez lleva salas, alcobas, comedores, televisores, lavadoras, estufas, neveras, porque IBG se ajusta a tu bolsillo. Aumentamos los descuentos, las facilidades de pago y nos ajustamos a tu bolsillo. Válido para marzo del 2021. Aplican condiciones y restricciones. Caldas Antioquia, carrera 49, número 134, sur 83. También en Santa Bárbara. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Falabella, H&M, Decathlon, Euro, Cinemark y mucho más. ¡Te esperamos! Arcadia, Centro Comercial. Junto a la Clínica Las Américas. La tropa de Tigo Hogar y Wing Sports ya están en tu barrio. Recuerda que con Tigo Hogar sí tienes incluido el canal Wing Sports. Acércate y métete con todo el fútbol. Somos Tigo y estamos de tu lado. La población migrante corre un elevado riesgo de ser víctima de la trata de personas, especialmente los que están en condición irregular, quienes temen a denunciar situaciones de explotación. En Colombia, los derechos humanos son protegidos independientemente de la condición migratoria. Para más información, comuníquese a la línea nacional 018052-2020 o ingrese a tratadepersonas.mininterior.gob.co. En Colombia, cero complicidad con la trata. Ministerio del Interior, avanzamos hacia un mejor futuro. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Gobierno de los Estados Unidos. En Tigo Prepago recarga 5,000 pesos y tienes gratis 7 días de WhatsApp sin gastar tu saldo. Prueba la red que te libera con mejor señal, cobertura y velocidad. Ve ya a un punto Tigo y activa tu SIM card. Términos y condiciones en tigo.co. Lo bueno debe retornar, por eso la 350 retornable de Postobón colombiana y Pepsi bajó a solo 1,000 pesos. Refrescate y acompaña tus comidas por solo 1,000 pesos con Postobón y Pepsi. Precio sugerido al público, válido por tiempo limitado. En minutos, tus clásicos vibrarán en una jungla de buena música. Ya viene Sábado Salvaje en la FM. Prepárate para estrenar nuevas emociones. Emociones que no sabías que existían. De lunes a viernes, Pa Quererte, 8 de la noche. Enfermeras, 9 de la noche. Yo soy Betty, la fea, 10 de la noche. La hija del mariachi, 11 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Hola Colombia, soy Juanes. ¿Ya probaron la nueva aguapanela, la nuestra? Uf, está buenísima. A mí de verdad me gustó demasiado y quiero invitarles a que la prueben. Nueva aguapanela, la nuestra. Con panela de verdad. Pruébala. En este regreso a clases, dales útiles escolares y acompáñalos con el sabor a fruta de HIT. Encuentra códigos con descuento del 20% en los multipacks de 6 y 12 unidades de HIT de cajita en supermercados de todo el país. Redímelos en www.binariacol.co y compra tu kit de útiles escolares favorito. Prismacolor, Magicolor, Papermate o Charpie. Volver al colegio con útiles nuevos y el delicioso sabor a fruta es un hit. Aplican términos y condiciones. Actividad vigente del 15 de enero al 15 de abril de 2021. 500,000 códigos disponibles. En Claro tienes Facebook, app y WhatsApp ilimitados en pospago y paquetes prepago. Llama al numeral 400 o ve a tu tienda más cercana. Disfrútalos en la mayor red 4G del país. Términos y condiciones en claro.com.co. Los hijos vienen sin instrucciones y el manual para ser un buen padre no existe. Pero la vida se encarga de enseñarte lo que necesitas saber para no morir en el intento. Todas las noches, cuatro hombres se enfrentan al reto más grande y maravilloso a la vez. Ser papás. Pa' quererte. Nuevos capítulos, 8 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda! Siempre.